una linda persona y ya no siento celos cuando alguien te nombra. Yo no he cambiado nada, soy igual de impulsivo, sigo siendo difícil, un celoso empedernido. He bajado la guardia, no me dejo de nadie. El que me hace la paga, y a ti puede constarte. Vives con quien no quieres vivir.